Radio Tepoztlán presenta Ariles y más ariles, sones y música tradicional mexicana. Una producción de Radio Tepoztlán para la Red de Radios Comunitarias de México. La primera vez que lo oigo, la primera vez que lo oigo, válgame Dios, qué bonito, señores, qué son es este, señores, el fandanguito. Pues seguimos en este bello pueblo de Tlayacapan y también seguimos platicando con algunos de los integrantes de la banda de Brígido Santamaría, de la banda de Tlayacapan, y estamos con el maestro Enrique Santamaría, que además de ser coordinador de la banda Brígido Santamaría de Tlayacapan, es pues también maestro de los jóvenes, de los niños que se van incorporando a la banda. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo está? Muy bien, ¿qué tal? Buenos días. Pues platíquenos cómo vive su vida con la banda de Tlayacapan, cuál es el trabajo que está haciendo con los jóvenes, cómo lo toman los jóvenes y usted mismo, pues, cómo se ubica dentro de esta banda. Bueno, pues mi labor es la de enseñanza a los jóvenes niños. Todos los que están ingresando los toma mi papá, algunos de mis hermanos, pero ya dentro de las actividades que yo realizo son capacitarlos en cuestiones técnicas y teóricas un poquito más arriba de lo que es la iniciación musical. Y bueno, pues es una responsabilidad que pues asumo con mucho gusto, y me agrada mucho el ambiente de la banda, el ambiente de los jóvenes niños, hacen que nos sintamos también igual que ellos, entusiastas, deseosos de seguir aprendiendo. Y pues bueno, todo esto lo aprendimos de nuestro padre, don Carlos Santamaría, y así sucesivamente el de su papá, don Brígido Santamaría, que en honor a él esta banda lleva su nombre. Y bueno, es una responsabilidad muy grande, nos sentimos orgullosos de ser morelenses, de aquí de Tlayacapan, de representar a nuestro municipio, y es un verdadero placer estar aquí ya en una actividad más administrativa y de enseñanza con los jóvenes. La banda de Brígido Santamaría de Tlayacapan tiene, digamos, usted tiene la posibilidad de dedicarse de manera profesional, digamos, de tiempo completo a la banda, porque muchas veces el músico o tiene, pues, es campesino o tiene un maestro, tiene alguna otra actividad y no, normalmente no le permite, pues, la situación dedicarse de tiempo completo. ¿Cuál es el caso de usted? Es muy difícil que un músico, que un artista, bueno, en este caso nosotros que somos músicos, es muy difícil dedicarse al 100% a la música, porque no es tan redituable actualmente lo que deja, y lo que muchos jóvenes, incluso aquí en Tlayacapan, hacen es dedicarse a la música comercial. Trabajar la música de lo que le llaman el tamborazo o bandazo, música del norte del país. Y bueno, es donde perciben mayores ingresos. Aquí lo que nosotros hacemos, bueno, es música tradicional. Tratamos de conservar, promover y difundir lo que es la música de los pueblos de México. Tocamos música de varios estados: Oaxaca, Guerrero, Guanajuato, Jalisco, Zacatecas. Y promovemos mucho esa música que no es tan rentable como en estos casos ahorita la música comercial. Entonces la mayoría de los músicos de los que estamos aquí integrados a la banda, pues tenemos que buscar otras actividades que generen ingresos para la familia. We'll be right back. los jóvenes que van entrando, y por ejemplo, cuando nos estaba comentando don Carlos que la banda tiene hasta 25 integrantes y pues van a tocar, nosotros nos consta que tocan pues en los pueblos, en los festivales, en las festividades religiosas, pues en donde se les invita, y obviamente, bueno, pues esto te genera un ingreso, pero ¿usted pensaría que esto es una motivación principal de los músicos, o más bien es el participar de la banda, de la música? Pues yo creo que en parte motiva a los jóvenes, ya que pues, es una fuente, pues si no grande de ingresos, pues, sí nos ayuda a amortiguar un poquito gastos. Pero la mayor satisfacción es, el que verdaderamente le gusta la música, pues es andar conociendo lugares, tocando lo que realmente tocamos, participando. En este caso y en los últimos años, la banda ha participado en festivales de bandas donde hemos tenido el honor de representar a nuestro estado y donde asisten las mejores bandas del país. El caso de Zacatecas, que reúne 35 bandas anualmente en su festival en Fresnillo, y donde van bandas de la talla de la Sinfónica de Marina, la del gobierno del estado de Zacatecas, la Superior de Música. Y bueno, tener el honor de representar a Morelos, considerar una de las mejores bandas del país y estar ahí presentes, pues es muy muy satisfactorio para todos nosotros, igual que otros festivales como en Querétaro, San Luis Potosí, Guanajuato. Y bueno, ello nos llena de mucha satisfacción, y yo creo que es lo que nos mueve realmente el estar aquí en la banda. Y este reconocimiento que de alguna manera implica el que sean invitados a estos festivales, ¿se refleja en apoyo para capacitación, para instrumentos, para movilización, para grabación, por parte de las autoridades culturales del estado o del país? ¿O siente usted que no hay el respaldo que se merecería? Yo creo que no hay el respaldo adecuado, y si llega a cuentagotas por parte de las instituciones que deberían de estar al pendiente de todo ello. Y bueno, el Instituto de Cultura de Morelos ocasionalmente nos ha invitado a participar en algunos, algunos talleres de capacitación para músicos tradicionales, donde envían gente del CONACULTA, solicitan el apoyo al Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y es así como llegamos a tomar alguna capacitación, los músicos que no tenemos acceso o posibilidades de ir a una escuela profesional, que es la mayoría de los músicos de aquí del estado de Morelos. En Tlayacapan precisamente, bueno, no hay esa cultura, no hay ese apoyo hacia nosotros, las bandas, y el ir y tocar puertas, bueno, ya sabemos a qué nos enfrentamos, siempre no hay recurso o no hay el apoyo suficiente para instrumentos, es más, ni para una sola reparación de instrumento. Entonces tenemos que enfrentarnos y nosotros con nuestras posibilidades solventar todas esas necesidades que se van presentando. Es increíble, ¿no? Entonces, ¿para qué son los institutos de cultura si no es para apoyar a los grupos que están haciendo la cultura? Thank you. ¿Qué tanto da en el caso de una banda como la banda de Tlayacapan por la composición original de música? ¿Se da esta inquietud en los músicos, en algunos de los músicos, o en general más bien son arreglos, son adaptaciones, o hay composición original? Las composiciones que nos dejó el abuelito son inéditas, son aquí originarias de Tlayacapan. Y la mayoría de lo que actualmente tocamos pues son arreglos que vamos haciendo, música que escuchamos en algunos otros lados, la adaptamos a nuestro estilo de música, porque como bien les decimos, ¿no? Podremos tocar todas las bandas del país, Marcha de Zacatecas, y no se va a escuchar igual. La tocarán de alguna manera en Oaxaca, de otra manera en Morelos, y lo que es en Zacatecas se escucha diferente. Al igual que se ha comprobado con la música de la danza de los chinelos, que ya se han tocado en otros estados, pero no se siente igual, no sabe igual. Entonces los arreglos que hacemos es para que la música que adaptamos pues escuche música de banda de Morelos. Entonces es como también trabajamos, y los arreglos que nos ha dejado nuestro papá, que era música especialmente que tocaba la banda del siglo XIX, a finales del siglo XIX e inicios del XX, era música que se tocaba, valsecitos, danzones, marchas sobre todo, y música que se ocupaba para acompañar a las procesiones, las mayordomías aquí en Tlayacapan. Entonces eso no estaba escrito, nada más iba aprendiendo de oído y se iba transmitiendo de músico a músico. Pero cuando fallece mi abuelito en 1975 es cuando, bueno, ya ¿qué hacemos ahora? ¿Quién les enseña? ¿Cómo se transmite eso? Y mi padre atinadamente pensó, para que eso al día que no esté no se vaya a perder, bueno, voy a dedicarme, y todas las tardes lo veíamos escribiendo ahí una pieza, dos piezas a la semana, y se dedicó así varios años, y es como tenemos también archivo que desafortunadamente estaba en el olvido. Actualmente estamos retomando todo ese archivo. Hay un gusto especial por el danzón, ¿verdad? Hemos visto en algunos pueblos de Morelos que hay un rescate, incluso mucha gente grande, por ejemplo en Yautepec, en Cuautla, en Huastepec, me ha tocado ver, en Tepoztlán. ¿Qué tal reciben el danzón que ustedes tienen en su repertorio, algún danzón que la gente lo reconozca para bailar danzón? Yo creo que el danzón siempre, en la mayoría de los lugares a donde asistimos, es muy bien aceptado, es muy, muy, muy gustado pues por toda la gente, la mayoría de la gente. Y bueno, tenemos también adaptaciones aquí de danzones, uno que me platicaba mi papá, don Carlos Santa María, que le gustaba mucho a mi abuelita, Rosa Pedraza, y mi abuelito, bueno, se dedicó a sacar ese danzoncito y ya lo arreglamos y se llama Santa Ella. Y ya lo tenemos arreglado, lo hemos tocado algunas ocasiones, pero en general la música, el género del danzón es muy bien visto en la mayoría de los pueblos. Thank you. A los más pequeñitos les encanta, creo que de todo ahorita, más la música del chinelo, más la música que es muy movida, ritmos de huapango es lo que más disfrutan, las cumbias. Pero en general a los jóvenes gusta mucho, yo creo que de toda la música. Tenemos aquí jóvenes que son muy, muy ávidos por estudiar música de la época clásica, del barroco. Pero también aquí tenemos músicos que desean tocar ya música más moderna. Otros quieren poner música de Carlos Santana y algo de la Santanera. Y hemos estado tocando un poquito de todo, incluso en nuestras grabaciones ya hay música de ese tipo, dando un poquito de variedad a nuestras grabaciones que se han hecho, sobre todo las últimas dos. ¿Hay mujeres en la banda? En la mayoría, bueno, ahorita ya se equilibró la cosa, pero estamos 50% de la banda son mujeres y el otro 50 somos hombres. ¿Eso es algo nuevo o digamos, porque no sé si anteriormente era común que hubiera mujeres en las bandas o es una cosa que se ha ido dando más recientemente? Es algo más reciente, yo creo que eso inicia con mi abuelo que incorporó una mujer, me parece, si no mal recuerdo. Pero ya se dio más así directamente con nuestro padre, que ya buscó la incorporación de niñas a la banda, empezando con mi hermana Magdalena, y de ahí empezó a invitar a las sobrinas, y se fueron incorporando más niñas, que anteriormente, y desafortunadamente, pues no era bien visto que una mujer anduviera en una banda, porque ¿Por qué no era bien visto? Porque actualmente las bandas no eran como antes, las bandas anteriormente, y en muchos pueblos se da todavía. Las bandas anteriormente pues tenían el mote de borrachos, mal hablados, músicos, el clásico músicos moleros, y entonces no era bien visto que una mujer anduviera ahí en un ambiente de ese tipo, tan hostil, tan rudo, tan feo, ¿no? Pero actualmente todo eso se ha cambiado. Y las bandas, por ejemplo aquí la nuestra, que pues, se ha convertido en una institución, es una escuela finalmente, donde, pues, como cualquier escuela, ¿no? Vemos niños y niñas. A tener la oportunidad de platicar con Perla Berlinguer y con Karina Chilopa, dos muy jóvenes integrantes de la banda. Las dos desde el principio quisieron tocar el clarinete aquí en la banda. Sí, sí, me gusta tocarlo. Sí, igual. ¿Y desde cuándo están ustedes integradas así ya formalmente en la banda? Bueno, yo tengo desde hace como 7 años más o menos aquí en la banda. Ya tenías 12 años más o menos cuando te integraste. Sí, estaba muy chica. Yo tengo como 6 años. Sí, tenía como 10 cuando me integré a la banda. Las dos nacieron aquí en Tlayacapan. Sí, así es. Sí. ¿Y cómo fue que se les antojó acercarse a la banda y pues decir yo también quiero ser parte de estos músicos? Ah, bueno, porque en mi parte mi hermana ya toca en la banda y pues yo la acompañaba al principio y después me empezó a gustar y ya me integré a la banda por eso. En mi caso, cuando yo estaba muy pequeña, bueno, andaban invitando en las escuelas, uno de los hijos del director, y fue que me llamó la atención y por eso ingresé a esta banda. Antes de eso, ¿tenían ustedes como alguna inclinación musical? Pues no me pasaba ni por la cabeza, pero ahorita pues ya me encanta tocar en la banda. Es algo muy bonito. ¿Cuánto tiempo le dedican a la banda? Pues normalmente unas 2 horas diarias, bueno, menos sábados, ajá, o cuando salimos a tocar. ¿Ensayan continuamente toda la semana? Sí, ensayamos, de hecho, pues toda la semana, en especial se dedican a enseñarle a los nuevos y ya los que saben un poquito más, pues ensayan un poquito menos de días, pero al igual siempre estamos ensayando. Ustedes, aparte de estar en la banda, pues van a la escuela. Yo estoy en la universidad, ya apenas estoy empezando la carrera, en mercadotecnia. Yo estudio, estoy cursando la prepa. Estoy en tercer semestre en la carrera de administración. O sea que las dos hacen, combinan, digamos, lo que son todos estos ensayos y todo este pues, perfeccionamiento de esos instrumentos con las tareas, con los viajes a las escuelas. ¿Cómo lo sienten? Pues en parte sí es pesado, pero si te organizas, o sea, todo va saliendo bien, la escuela y la banda, ¿no? Si te organizas, todo sale bien. Sí, pues igualmente es muy pesado en mi caso. Bueno, yo llevo 2 carreras y vamos aparte la banda y sí, llego muy tarde y hay días que no voy a ensayar, pero es por lo mismo, pero igual cuando tenemos tiempo, los domingos en especial, pues a dedicarle el mayor tiempo a la banda. Nosotras ya la música es algo fundamental en nuestras vidas, ya es algo básico. ¿Y sus compañeros las escuchan? ¿Sus compañeros de escuela han venido aquí, las han oído? ¿Qué opinan los jóvenes de estas edades de este tipo de música tan, pues, tan tradicional? Aunque puedan tocar ritmos nuevos, pues es finalmente una formación musical muy tradicional. ¿Cómo qué opiniones han recibido ustedes? Bueno, en mi caso, así como que no tantas ahorita, porque digo, tiene como 3 semanas que acabo de ingresar a la universidad, pero sí los pocos que saben dicen, no, pues qué padre que estás aprendiendo eso, o que sabes tocarlo, que lo ejerces. Y pues sí, pongo en práctica en donde quiera, en la música. Bueno, en mi caso, sí, algunos saben que toco en una banda. Algunos se sorprenden porque es música tradicional y a ellos les gusta el reggaetón, ¿no? Así música, típicas para chavos. Pero pues al igual me dicen que felicidades porque es una banda con un nombre muy fuerte y porque tocamos muy bonito en sí. Y sí. ¿A ustedes les ha tocado ir de gira a algún lugar? Pues solo en la República hemos conocido varios estados y así. Y es una experiencia, me imagino que muy interesante, muy gratificante. Sí, muy bonita porque pues conoces muchos lugares, te diviertes, te distraes, sales de lo normal. ¿Algún otro comentario que quieran hacer para el auditorio de Radio Tepoztlán? No, pues que nos vengan a visitar todos los domingos y que nos escuchen donde quiera. Y gracias por todo. A la 1:00 p.m. los domingos. Bueno, pues yo les agradezco mucho, no solo las respuestas que nos han dado, que le han dado al auditorio, sino esta hermosa música que nos han regalado y bueno, la el gusto de saber que gente tan joven esté ya integrada en esta actividad y que sean chicas, que sean mujeres, que también es algo que no es fácil observar en bandas de este tipo. Muchas veces las bandas de viento pues están compuestas casi enteramente por hombres y pues es un gusto. Sí, sí, gracias a usted. ¿Tienen una sede física en la escuela? ¿Dónde es que ensayan? ¿Dónde sucede? No tenemos un lugar destinado para un ensayo. Anteriormente lo hacíamos aquí en la casa, pero por algunos problemillas que hubo tuvimos que salir de aquí de la casa y buscar otro espacio. Actualmente estamos ensayando en las faldas del cerro, en una casa, en un patiecito, pero estamos buscando día a día buscar tener en un futuro una escuela, un taller ya destinado exclusivamente para nosotros y la banda. Si algún joven, alguna señorita, algunos muchachos de Tepoztlán o de otro lado se interesaran por integrarse a la banda, ¿es posible? Por supuesto que sí, serán bienvenidos y tienen la puerta totalmente abierta. Hace 2-3 meses vinieron 2 jóvenes de Santa Catarina, ahí cerquita de Tepoztlán, que tenían esa intención, vinieron a tomar algunas clases, pero por cuestiones de tiempo y de distancias, que tenían que viajar también a la Ciudad de México, ya no pudieron continuar. Pero actualmente tenemos músicos jóvenes de comunidades vecinas, como aquí el poblado de San José, San Andrés, gente que actualmente está activa, como niñas de Cuautla, jóvenes de Cuernavaca, que han pedido una oportunidad y actualmente son parte importante de nuestros jóvenes aquí en la banda. Ah, pues entonces ya escucharon, jóvenes, señoritas, si quieren integrarse a la banda de Tlayacapan, pues pueden hacerlo. Aquí con el maestro Enrique, con el maestro Carlos Santamaría, aquí en Tlayacapan. ¿Algún mensaje, Enrique, para nuestro auditorio de Radio Tepoztlán, que pues es Cuautla, Yautepec, Huacalco y otras localidades de Morelos y por supuesto los pueblos y barrios de Tepoztlán? ¿Tienes algún mensaje? Claro que sí. En primer lugar, bueno, abrirles e invitarles a que se abran a la posibilidad de escuchar varios tipos de música, no solamente la música que escuchamos al encender la radio comercial, me refiero las televisoras. Escuchemos un poquito de lo que son los pueblos, la música de los pueblos, la chirimía, los corridistas, la música nuestra, que es la música tradicional. Yo creo que eso también nos complementa, nos ayuda a tener un panorama más amplio de lo que está pasando en nuestro entorno, no solamente lo que sucede en la Ciudad de México, en grandes eventos, Guadalajara, Monterrey. Y bueno, invitarlos también a que en Tlayacapan, aquí tenemos un espacio para que vengan a escuchar la banda. Domingos a la 1:00 p.m, 1:15 p.m, regalamos una audición para ustedes, una hora de nuestro trabajo. Gracias visitantes, gracias gente de Morelos y de otros estados que vienen y hacen una pequeña derrama, una gran derrama económica aquí en nuestro pueblo, que eso finalmente sustenta a muchas de nuestras familias, muchos de nuestros músicos se ven beneficiados, ya que algunos son artesanos, son alfareros. Y bueno, no tenemos palabras, sino tenemos música para agradecerles esta visita que nos hacen continuamente. Vemos caras conocidas, vemos gente que viene por primera vez. La banda toca todos los domingos a la 1:00 p.m. Es una banda que se funda hace 141 años, a mediados de 1870. Y bueno, apenas cumplimos 140 años el año pasado y este año vamos a hacer un festivalito, aunque sea pequeño, de aniversario de nuestros 141 años. Para bueno, conmemorar tantas generaciones que han pasado por esta banda. Actualmente estamos tocando 4 generaciones de músicos que quisiera presentar para que conozcan a los que por primera vez vienen, al director de la banda, don Carlos Santamaría Pedraza, que voy a pedir, le damos un fuerte aplauso, él nos enseña, don Carlos, nos dirige. se ha encargado de la formación de varios jóvenes, niños y bueno, actualmente estos pequeñines que vienen aquí, nuestro orgullo de la banda, nuestros jovencitos. Don Carlos, la cuarta generación, nosotros los hijos, sobrinos, somos la quinta generación, la sexta generación conformada por algunos niños que ya están haciendo solos, como en el caso de Joan y en el caso de Daniel, que vamos a pedir que se pongan de pie, Joan, Daniel, otros jovencitos, y bueno, ya vienen los más pequeñines, que son los que están aquí al frente, el pequeño Sebastián, el pequeño Cecilio, el pequeño Jesús, y al final el pequeño Joshua, que son nuestros percusionistas. Y vamos a despedirnos con un bonito danzón y esperemos que nos acompañe todos los domingos a la 1:00 p.m. Platíquenle a toda la gente, vecinos, amigos, díganle en Playa Capan. Hay una audición de la banda a la 1:00 p.m. Así que bueno, los esperamos. Nos da mucho gusto verlos por acá y ojalá y vuelvan pronto. La banda Brígido Santa María, sus eternos y amigos, seguramente sus eternos servidores. Y bueno, esto que se llama Mocambo para todos ustedes. Se vale bailar, la que baile le vamos a regalar un niño, así que bueno, pónganse listas. Y esto que se llama Mocambo y un poquito de chinelo. Gracias por su visita. Llena de satisfacción que la banda ha puesto su granito de arena desde hace 8 años que nuestro padre, por iniciativa de nuestro papá, pues surgió esta idea de regalar una hora de nuestro trabajo, que anteriormente yo les comentaba, me tenía que ir a Cuautla o sobre todo a la ciudad de Cuernavaca a escuchar una banda porque tenía esa necesidad de escuchar música los domingos, ver gente bailando, ver gente disfrutando. Y afortunadamente desde hace 8 años ya estamos haciendo eso aquí por iniciativa de nuestro padre. Entonces todos los domingos a la 1 regalamos una audición de 1 a 2 p.m. y vénganse a dar una vueltecita a Tlayacapan, se la van a pasar muy bien. Pues muchísimas gracias, Enrique, por habernos concedido esta entrevista. Al contrario, gracias a ustedes.